Pienso en Machado y me vienen a la mente mis sueños rotos, la soledad imperiosa. Me pierdo en el recuerdo de lo que tuvo que ser y vagueo por las anchas corrientes eléctricas de mi mente, intentando llegar al destierro de lo no vivido. Respiro, o eso creo, quizá me perdí entre tanta materia oscura y solo pienso que sigo siendo. Quiero volver a sentir el calor humano que he olvidado, pero mi cuerpo se empecina en seguir llorando lágrimas que no pesan, pero perduran. El mechón dorado de la vela que ya no se mueve es el único capaz de penetrar en mi alma. Él aparta con sumo cuidado el telón que cubre su sombra y que impide que ella comience su relato. Pero no es un alma buena, es infame e iracunda, y el solo quiebro de un telón tupido convertiría una bella flor en un invierno constante. El agua sufre por mí, teme descubrir mi reflejo y manchar la pureza del paso del tiempo. Ya nada importa, ni la aflicción, ni el olvido. Solo el sueño acallará el ahogado grito que nunca saboreará ninguna nota, ni besará los labios carnosos del oxígeno inalterado. Un consuelo queda ya, pues puedo tocar su aliento, hablarle a sus latidos y escuchar su mirada, aunque ya no le vea en sueños. Lo siento. Un texto de Anabel Gil Cabrera.